Buenas tardes, tengan ustedes. Sean todos bienvenidos a este podcast del Constructor. Les invitamos a suscribirse a nuestra página elconstructor.com, en donde encontrará todas nuestras recomendaciones, programas y un catálogo con cursos y charlas que le ayudarán a hacer sus propios proyectos en casa. Algunos cursos podrán ser pregrabados y tendrán ustedes material descargable para poder imprimir y ensayar con estos ejemplos en su casa. Bien, les damos la bienvenida a este podcast que ha sido preparado por arquitectos, ingenieros que están especializados en la construcción. Estaremos dirigiéndonos a quienes desean contratar los servicios profesionales, ya sean nuestros o de nuestros colegas, para que tengan una relación duradera y llena de confianza. ¿Qué futuro tendrá? Este podcast se transmitirá todas las semanas a partir de las 6:30 de la tarde y tendrá una duración promedio de media hora. Estaremos discutiendo puntos que sean importantes para el desarrollo de sus proyectos en casa, así como también los proyectos que puedan darle un mejor valor a su propiedad. Y dado que ya hablamos del contenido de este programa, vemos que es el momento muy oportuno para pedirles que califiquen nuestras opiniones con un like en nuestra página elconstructor.com. Por eso y por lo anterior que hemos hablado, nos despedimos de ustedes y les esperamos en la próxima semana a la misma hora. Ya saben, ustedes pueden contactarnos a través de nuestra página y quedamos entonces disponibles para un futuro. Buenas tardes.